controló. Ya se hace el villero y va para el baile. Siempre patrullero. Te controló. Ya se hace el villero y va para el baile. Siempre patrullero. Vos sos amigo de la policía y te vas a matar la chapa de Ortega. Vos sos amigo de la policía y te vas a matar la chapa de Ortega. Y te encajas a mi vida. Te la da de